El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas. Comenzamos aquí la primera entrega de este viernes 16 de diciembre en MB Radio. Rosa María Jiménez se encarga de las labores de producción y quien te habla, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Y como viene siendo habitual, te recordamos las tres fórmulas que tienes para escucharnos. La primera es a través de la red de emisoras de MB Radio en la Península y Canarias. La segunda a través de la página elmundobursátil.es, allí en el apartado de radio, que tienes un fantástico reproductor y puedes estar escuchando lo que emitimos en directo. Y una tercera vía, a través de los podcasts que vamos generando tras cada programa, que grabamos evidentemente y lo ponemos a disposición de cualquiera que desea descargárselo en formato podcast. Si deseas automatizar esta función, que se me vuelve a trabar la lengua, simplemente con suscribirte al RSS, con el feed, pues te irán llegando conforme vayan subiendo al servidor, no tendrás ni que descargártelos, con el típico sistema de los podcasts y de los feed. Y también te recordamos las otras tres fórmulas que tienes para hacernos llegar tus consultas a los analistas que habitualmente tenemos aquí en Economía y Finanzas. La primera de las fórmulas es entrar en elmundobursátil.es, entras en el foro y allí consulta para los analistas de Economía y Finanzas. Pones tu consulta: quiero saber sobre la marcha de las acciones del Santander, quiero conocer el precio que tiene ahora mismo el oro y si merece la pena, quiero conocer lo que opinan los analistas sobre la plata y la idoneidad de invertir en este metal. Lo que desees, lo dejas ahí en elmundobursátil.es, en el foro, y los analistas te irán contestando a todas tus cuestiones. Esa es una de las fórmulas. La otra fórmula es mandaros un email a franjota@elmundobursatil.es. Así de fácil. Un email a franjota@elmundobursatil.es. Y la tercera fórmula, por si la deseas, pues es mandarnos o hacer una llamada telefónica al 917519716. Repetimos el teléfono: 917519716. Allí dejas tu consulta y las consultas que nos lleguen a través de estas tres vías las agrupamos y se las hacemos llegar a los analistas que habitualmente nos visitan en nuestro programa. Y ya metidos en harina, pues vamos a comenzar el programa contándote lo que ha ocurrido hace un par de horitas o menos con el cierre en Tokio, el cierre del índice Nikkei, también un poco lo que ocurrió en el desenlace de Wall Street, que lo dejamos ahí a medias, a mitad de sesión, no le iba mal. Y también pues conocer dentro de un ratito, pues cuando ya vaya cogiendo velocidad de crucero el día o la sesión, pues empezar a comentar ya con la analista que nos va a acompañar hoy, que es Ana Rafels, empezar un poco a comentar lo que va a dar de sí el día. Pero vamos por partes. El Nikkei, ¿qué tal ha ido? Pues mira, hace creo que dos horitas acaba de cerrar y no le ha ido nada mal. Ha subido un 0,29%, lleva tres o cuatro días muy muy interesantes, porque mientras en Europa pues estamos que no salimos del asombro de un día y caemos en el del siguiente con ligeras pinceladas en verde que nos mitigan el dolor del color rojo, el Nikkei pues poquito a poquito, muy poquito a poquito, sin grandes aspavientos, pues va subiendo. Ayer, o en la jornada que acaba de cerrar hace pues eso, dos horitas, ha subido un 0,29%, no está nada mal. y el lunes abrirán 8.401, que no está nada mal para el Nikkei, que es un índice que tampoco es que se mueva mucho ni hacia arriba ni hacia abajo, pues ir superando tramos, pues le viene de maravilla. En Estados Unidos, en Wall Street, pues se puede decir que más o menos salió todo bien, pero no fue pleno. El genérico Dow Jones subió un 0,38% y está en 11.868, guarismo que aparecerá en sus pantallas al comienzo de su sesión, que será nuestras 2-3 de las 3 de la tarde exactamente, 2 si estás en Canarias. Y bueno, pues una subida. Todos los analistas que van apareciendo por aquí hablan de que los índices americanos, Wall Street, están mucho mejor que los europeos y de momento pues lo están demostrando. El Nasdaq es el único que el Nasdaq 100 es el único que terminó en rojo, perdió tampoco mucho, un 0,28%, y parece ser que le cuesta muchísimo sobrepasar esa barrera de los 2.400 puntos, que bueno, que lo catapultarían a máximos otra vez. Ahora mismo están 2.226, un par de arreones así interesantes y consigue superar los 2.400, pero desde que lo intenta, pues es un pasito para adelante como la yenca y un pasito para atrás. Ahora mismo, pues mira, con una pérdida del 0,28 fueron los únicos que pusieron la nota discordante. El SP500 sigue coqueteando con esa mítica barrera de los 1.200 puntos o 1.220, y bueno, terminó en 1.215, sumó un 0,32%, y bueno, pues ahí está. Unos analistas dicen que un poco la resistencia o el soporte es en 1.215, otros 1.220, otros 1.200, pues mira, están ahí en el filo para todos los gustos. 0,32 al alza el SP500, y por último el Nasdaq Composite, que avanzó un 0,07%, prácticamente imperceptible, y que abrirá en 2.541. No está nada mal para ser unas jornadas así bastante titubeantes, sobre todo en Europa, que hemos decidido dejar para la segunda parte del programa hablar un poco de los índices europeos, porque el otro día nos ocurrió que abríamos en verde, un 0,30, 0,40, y bueno, pues se volvió al rojo, y además fueron catarata todas, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y entonces cualquiera que nos escuche en podcast dirá, pero este tío, ¿qué está diciendo? Pues lo vamos a dejar para la segunda parte, y así vamos un poco a tiro hecho, y ya con la sesión algo avanzadita, pues se puede hablar con un poquito más de perspectiva, no mucho, pero con algo más que esos dos minutos, un minuto con los que abren. Y hasta ahora vamos con los titulares que nos ofrece la prensa económica. Comenzamos con 5 días, que abre, es la prensa digital. Ya te decimos, algunos tienen medios en papel que lógicamente están algo más desfasados que lo que aparece en el digital, que se actualiza en tiempo real. El ajuste del sector público deja en el aire a 700.000 eventuales, la noticia con la que abre el digital de 5días.com. La banca tendrá que informar de las pérdidas de sus preferentes, otra de noticia que destaca 5 días. Estados Unidos alivia los mercados, los buenos datos económicos alientan la compra de futuros. CaixaBank lanza una cartera digital para plantar cara a Google y PayPal, una herramienta o herramientas las dos de pago por Internet. Sebastián, que es el todavía ministro en funciones del gobierno, se niega a proponer a la CNE la revisión de la tarifa eléctrica. Telefónica, otra de las noticias que aparecen en el diario 5 días digital. Telefónica, decíamos, se ahorrará 3.150 millones hasta 2013 por el recorte del dividendo. Una noticia que venimos comentando hace 2 días y que poquito a poco pues van avanzando ya cifras. Y el gobierno abre 11 expedientes por fraude en los SMS Premium, que son para refrescarte la memoria esos lugares, o bueno, que das tu teléfono y así por las buenas te suscriben a mensajes de SMS que te mandan, no es que tú mandes, y con tarifa que, bueno, mejor no conocerlas porque te dan unos sustos tremendos. Y por último, José Jove, perdona, evita que Martín declare en el juicio por Fadesa. ¿Recuerdas que hace 3 o 4 años la suspensión de pagos de Fadesa, concurso de acreedores, que es la nueva modalidad, la nueva denominación, pues todavía el juicio pues está ahí pendiente, pero creo que está ya cerquita por lo que conocemos. Nos vamos al diario El Economista, que abre con la siguiente noticia. COE prevé para 2012 un crecimiento cero y más de 5,2 millones de parados. No sé qué cifra tomarán como referencia para sumarle los parados que creen que habrá en 2012, si toman la referencia de la EPA o la del INEM, porque hay una diferencia casi de 800.000 parados. Estamos en 4.200.000, 4.300.000 cifras del INEM, y las cifras de la EPA me parece que se acercan ya a los 5 millones y no lo superan por poquito. Entonces habrá que mirar. Si se fijan las cifras de la EPA, pues solamente serían, pues fíjate, 200.000 parados más, que es una pasada, pero bueno, si se fijan los datos del empleo, pues serían casi 800.000, 1 millón más. Otra noticia que aparece en el diario El Economista: los artistas no se arrugan, el cierre semanal clarificará las cosas. Y eso estamos esperando esta tarde con el amigo Ricardo González. Nos hará ese resumen semanal y el balance en perspectiva de lo que ha ocurrido durante toda la semana. Fitch, la agencia, rebaja la nota de 5 bancos europeos. Y estos 5 te los puedo decir porque los tengo aquí delante: Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse, BNP y SocGen. 5 ideas tácticas para navegar los mercados globales en 2012. Estos son unos consejos que nos los dan Bank of America y Merrill Lynch. Otra noticia que lo plasman en forma de reportaje, un poco haciéndose eco de lo que se dice en Wall Street. Se preguntan: ¿invertir en oro? Nadie lo quiere. Luego hablaremos del oro porque tiene tela. Y también hacen referencia a la huelga salvaje que habrá en Iberia. Y por último, ya cerrando con El Economista, Rajoy anunciará medidas no gratas, según sus palabras, esto es, está entrecomillado, en el debate de investidura. O sea que habrá recortes, habrá un montón de despidos y que, bueno, que viene crudo el próximo año 2012, y que se van a emitir hasta 4.900 millones de euros en obligaciones. Y vamos ya al diario Expansión. Si el diario Cinco Días es el diario del grupo Prisa, pues el diario Expansión es el diario económico del grupo Unidad Editorial. El País por un lado, pues por este lado El Mundo. En el diario digital de Expansión nos encontramos con estos titulares: las plazas europeas podrían dilatar los avances. Y se refieren a la apertura que está teniendo lugar. Lagarde: Europa no saldrá de la crisis de deuda por sí misma. ¿Y quién es Lagarde? Pues es una señora que, entre otras cosas, es directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Christine Lagarde pide que todos los países trabajen juntos para resolver la crisis de deuda creciente en Europa, porque esa parte del mundo no la arreglará por sí misma. Las grandes del lujo ya venden un 13% más. Esto te puede sorprender, pero cuando hay crisis, pues las empresas que se dedican al tema del lujo pues van disparadas y, curiosamente, pues venden más que en épocas, llamémoslas, normales. Por ejemplo, leí hace poco unos estudios que decían que Porsches y vehículos de alta gama era ahora mismo cuando se vendían más que nunca. Te puede sorprender si estás a la quinta pregunta para llegar a final de mes, pero es cuando más negocios se hacen en tiempos de crisis. También el diario Expansión nos cuenta que los laboratorios defienden el copago sanitario. La patronal del sector farmaindustria cree que el copago sanitario puede ayudar a hacer viable el sistema. Y en este punto me gustaría contarte un caso que me lo contaron el otro día, y es que una amiga fue a comprar medicinas para su padre, medicinas para dolencias algo complejas, y ya sabes que después de que se aprueba la ley, pues tanto médicos tienen la obligación de recetar genéricos, los compuestos genéricos, los principios activos de los medicamentos, y los farmacéuticos vender estos principios activos, que en teoría pues salen más baratos. Pues se sorprendió porque le fueron a vender los genéricos, ella se esperaba los genéricos de esa medicina, pero le dijeron que no, que le iban a dar la medicina con marca del mismo principio activo, porque estaba incluso más barato que el genérico. Entonces se sorprendió, pero no sé si las medidas estas para bajar los precios de los medicamentos con marca pues tenían esa intención. Pues de hecho que lo han conseguido, una anécdota que me contaron, y digo, pues mira, me sorprende, aunque en España sorprenderse ya resulta bastante caro, porque cada día te llega una cosa para sorprendente más gorda que la anterior. Coca-Cola presenta la nueva versión de su campaña What a Wonderful World. Otra de las noticias que aparece en el diario Expansión.com, edición digital. Los valores de Hodar, CaixaBank, Enagás, Iberdrola y Grifols son los análisis que lo hace uno de los analistas, en este caso José Antonio Fernández Hodar, o Hodar. SP rebaja el rating a 10 entidades financieras españolas tras aplicar sus nuevos criterios de calificación. Y Fitch rebaja el rating de a 6 bancos mundiales, entre ellos la noticia que te comenté de 5 días, creo, pues los conocidos Deutsche Bank, BNP, Barclays o Credit Suisse. Hong Kong, el Olimpo financiero, un reportaje interesante sobre cómo es vivir en el entorno financiero en este emporio de los negocios de Asia. Y por último, pues se hace eco también de las declaraciones de Lagarde, que dice que la polémica entre París y Londres puede desencadenar oleadas de proteccionismo, ya que estábamos un poco pues con la globalización y el mercado común europeo, pues era liberalizar todo, incluso personas, mercancías, dinero, etcétera, pues empezar un poco a dar marcha atrás y volver otra vez al proteccionismo, pues yo creo que mi humilde opinión es un paso en falso. Y vamos con un par de noticias más que aparecen en el diario Expansión Digital. Energía en 2012, dos puntos, sube la luz, larga vida Garoña y parón renovable. Y por último, pues la noticia que te la vamos a comentar, aunque no tiene nada que ver con el entorno económico, porque ayer en la segunda entrega de Economía y Finanzas dimos el avance que nos apareció en uno de estos digitales y dijimos, pues en cuanto sepamos el desenlace de esta noticia, la daremos. Ya está en todos los diarios generalistas, en todos los diarios nacionales, en los locales incluso también, y aparece también en los nacionales, que es que la de mesa del Congreso rechaza la creación del grupo de Amayur. No obstante, esta formación tiene 24 horas desde que se le notificó la negativa para reclamar, pero si la reclamación no llega a buen puerto, pues a las 8 de la tarde, según he leído, pues según el reglamento del Congreso y de la mesa, pues Amayur se quedará sin grupo en el Congreso. Tendrán que irse al grupo mixto. Y bueno, más cosas antes de dar paso a un poquito de música y ya pues enlazar con la amiga analista que nos va a acompañar en unos minutos. El precio del euro, que subió un poquito, comenzábamos la semana, esto lo he repetido desde el lunes, en 1.34, bajamos hasta el 1.29 y parece que vamos recuperando fuelle con respecto al dólar. Ayer con una ligera subidita, pues terminamos en 1.30. Ayer estaba el amigo Paco Martín, le preguntamos si bueno pensaba que o si contemplaba la posibilidad de llegar incluso a la paridad con estas bajadas de 8, 10 décimas, 4 o 5, que no dejaba de caer el euro con respecto al dólar, y me dice que bueno que estaría muy, muy, muy lejos. Pues bueno, ayer primera piedra de toque y consiguieron recuperar el terreno perdido. El petróleo Brent también, te recordamos lo que ocurrió hace dos días, que la OPEP decidió aumentar la producción. Han subido a 30 millones de barriles diarios y por eso pues estaban 112 hace dos, tres días y bajó rápidamente, subrepticiamente, porque fue durante el día o durante la noche el petróleo Brent, que hay otro petróleo, el Texas, que tiene otra cotización y otro tipo de mercados, y además se extrae en otros lugares. Por lo que te decíamos, que bajó a 105 y sigue bajando, ahora mismo está en 104, otra buena noticia. Y te acuerdas, hace pues unos minutos te hablábamos del oro, que se planteaba en uno de esos reportajes, creo que es del Economista o de 5 días, ahora no recuerdo, uno de los dos medios económicos, que si merecía la pena invertir en oro tal como estaban las cosas. Pues te voy a exponer los datos si deduces tú mismo. El oro hace como 2 meses llegó a los $2,000 por onza. Ahora mismo está en $1,590 por onza. Y ayer volvió a bajar, bajó un 2,75% y está en 1,590. Y por curiosidad, aunque nos fijamos como base el oro para ver cómo están las cosas en las materias primas, rama, metales preciosos, pues digo, voy a echarle una ojeadita a ver cómo le va la vida al resto de metales preciosos y me he llevado sorpresas, bueno, no muy desagradables, pero no me esperaba estas caídas. El oro, como te he dicho, perdió un 2,75%, la plata un 3,74%, se dejó por el camino, el platino se dejó un 5,28% y el paladio un 4,36%, o sea que entre los cuatro elementos que componen el sector de los metales preciosos, pues se llevaron un varapalo bastante gordo. De momento el oro, esa moneda refugio, o esa moneda, ¿no?, esa materia prima refugio, pues parece ser que los inversores están huyendo como de la peste y están marchándose a otros lugares. Se habla mucho de los bonos de deuda de los países, que están empezando a funcionar bastante bien, y parece ser que vuelve la confianza a algunos países que, según las últimas cumbres europeas, pues parece ser que esto se va a arreglar. Aunque ya te digo que aquí, pues en economía, cada día me sorprendo más, porque un día sale una noticia y al día siguiente sale la contradictoria. Ya veremos a ver qué es lo que nos depara y veremos a ver si el precio del oro pues termina de caer todavía más o empieza a recuperar un poco el terreno perdido, aunque dudo mucho que en el medio plazo pues consiga otra vez recuperar esos $2,000 por onza que llegó a tener pues hace, ya te digo, 2 mesecitos escasos. Pues lo dicho, vamos con un poquito de música y enseguida ya pues contactamos con la amiga analista Ana Rafels, que nos va a contar pues sus opiniones sobre un montón de valores, materias primas y también pues su opinión sobre el mercado y la situación que estamos viviendo actualmente. Musiquita y enseguida volvemos aquí en Economía y Finanzas. Y tal como te habíamos comentado, tenemos ya a la amiga analista que nos va a acompañar este viernes 16 de diciembre aquí en Economía y Finanzas. Es la amiga Ana Rafels, asesora de inversiones de Ana Rafels EAFI. Al principio pues saludarle. Ana, un verdadero placer tenerte con nosotros aquí en Economía y Finanzas y darte doblemente la bienvenida por tu estreno en el programa aquí en Economía y Finanzas. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Nada, el placer es mío de volver a estar con vosotros. Y nada, encantada de que contéis conmigo. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Al comienzo, lo hemos hecho con todos los analistas y le preguntamos un poco que nos cuenten pues en el momento en el que está la economía, la actualidad bursátil, así como una visión general antes de entrar un poco en materia. ¿Podrías contar de lo que se pueden encontrar los inversores, los analistas, la actualidad en general? Pues la actualidad en general pasa porque estamos en un momento muy complicado. Tenemos unos bajos crecimientos en las economías, no solamente en las desarrolladas, sino que también está ya impactando en las economías emergentes, que eran las que habían estado tirando el carro y habían conseguido que la economía mundial fuese adelante. Y esto convive además con unos compromisos de consolidación fiscal también muy exigentes, porque fruto de años atrás de gastos incontrolados, pues hemos visto cómo los países se han ido endeudando casi sistemáticamente y casi sin, cuando lo miras ya pasado, a toro pasado, te das cuenta de que parece que se haya hecho sin pensar o sin ningún tino. Con lo cual tenemos una difícil disyuntiva. Si hacemos caso a los compromisos de consolidación fiscal, vamos a seguir mermando ese bajo crecimiento ya de por sí, y si lo que buscamos es un mayor crecimiento económico, pues necesitaríamos seguir endeudándonos, pero que ese dinero se hiciera llegar a la economía real, que ese ha sido el principal problema, ¿no? Que a pesar de que los países han seguido endeudándose continuamente, pues lo que ha ocurrido es que no se ha hecho llegar ese dinero a la economía real y por tanto las economías pues no han logrado iniciar una senda de crecimiento sostenible en el medio y largo plazo. Por tanto, estamos en un momento bastante complicado y si por estas dos cosas no fuese suficiente, tenemos a las agencias de análisis y calificación de riesgos que nos están continuamente pasando examen, pero con una particularidad de que se han centrado única y exclusivamente en Europa, pese que los problemas no son exclusivos de Europa, sino que también tenemos la misma situación que tenemos en Europa, la podemos ver replicada en Estados Unidos, la podemos ver en Reino Unido. Con lo cual tenemos un escenario de fondo bastante complicado, una tendencia de fondo en los mercados bajista, una desconfianza brutal que también hemos visto en los mercados de deuda soberana. Y, por tanto, como ves, yo veo un escenario de fondo ciertamente turbulento, ciertamente complicado, y pienso que las recuperaciones que podamos ver en el corto plazo son eso, una reacción de un movimiento, de una tendencia marcadamente bajista en el medio y largo. Y vosotros que estáis metidos en harina, metidos en el ajo, consultando con clientes, hablando, recomendándoles lo que se debe hacer en esos casos y que conocéis el pulso del día a día, ¿qué nos puede decir? ¿Qué están pensando ahora mismo los inversores? ¿Están desanimados? ¿Están animados ante la etapa que viene a partir de 2012? ¿Están un poco aburridos o no sé cuál sería el adjetivo que podría definir el estado de ánimo de los inversores ahora mismo? Pues yo encuentro un poco de todo, ¿no? Encuentro a algunos que sí que han cambiado la dinámica, yo animo a ello. Los mercados han cambiado completamente desde hace unos años ahora. Tenemos unos movimientos muy volátiles, la volatilidad es principal protagonista en los mercados y debemos aprender a trabajar con estos mercados tan volátiles. Si antes estábamos acostumbrados a coger una dinámica de mercado, sentarnos y continuar con ella, ahora debemos hacer lo mismo, pero en la medida que esa dinámica de mercado cambie, en la medida que esa volatilidad nos haga entrar y salir, debemos ser igual de ágiles y si no debemos olvidarnos del mercado de renta variable. Porque hoy por hoy debemos adaptarnos a ese dinamismo para no incurrir en pérdidas en nuestras posiciones. Con lo cual, encuentro a inversores que sí que se han subido al carro ese cambio de concepto y que sí que están dentro de ese dinamismo. Y también encuentro inversores que sí que están cansados de intentar ganar un porcentaje más o menos aceptable en renta variable, puesto que están asumiendo un riesgo importante, también esperaban esos retornos y que realmente no han conseguido encontrar ese retorno. Yo lo que animo en estos momentos tan complicados en los mercados es a buscar un asesoramiento o a seguir una estrategia clara. Si entendemos de mercados y lo seguimos día a día, marcarnos una estrategia muy clara y que siempre que empecemos una estrategia alcista o bajista, que venga acompañada de un stop de pérdidas y un objetivo alcista. Una vez alcanzado ese objetivo, alcista o bajista, lo volvemos a modificar y volvemos a plantear esos dos nuevos objetivos. Y bueno, antes de continuar, te voy a hacer la última pregunta que suelo hacer a todos los que se estrenan, los analistas que se estrenan aquí en Mercado de Capitales, pero antes que nada por decir que el IBEX ha abierto hace ya un momentillo y bueno, pues lleva subidas 0,26%, va cambiando 0,08%, y por eso nos gusta casi al final del programa decirte lo que ocurre, porque nos encontramos con sorpresa, está allí 0,08, 0,02, va saltando, va subiendo, pero de momento está con el semáforo en verde. Y la pregunta que le hacemos a todos los analistas que se estrenan aquí en Economía y Finanzas es, ¿crees que habrá rally de fin de año, rally navideño? O como nos han dicho algunos, el rally ya lo hubo en noviembre y tenemos que mirar a otros objetivos. ¿Tú qué opinas? Pues yo era de las que pensaba que sí que íbamos a tener rally. Yo era bastante optimista hacia finales de año. Pensaba que la reacción alcista que inició en septiembre iba a tener continuidad y íbamos a ir a atacar niveles superiores. Nos quedamos a las puertas de hacerlo. No fuimos capaces de ir más allá de la zona de 9.360. Y ahora la verdad es que no tengo muy claro qué es lo que va a pasar con el selectivo español. De momento lo que hemos tenido es un doble apoyo a la zona de 7.500, 7.600. Desde ahí hemos iniciado un nuevo movimiento alcista y ahora la clave está en ver si el selectivo español es capaz de situarse de nuevo por encima de los 8.450. Si en las próximas jornadas, ya sea hoy o en la jornada de lunes, vemos que vuelve a situarse por encima de 8.450, podríamos ver de nuevo una continuidad alcista hacia niveles de 8.650, 8.900 e ir a testear incluso esa zona de 9.360. Más allá lo veo complicado. De momento no hemos tenido por parte de las autoridades políticas europeas, que antes no he comentado nada de esto, pero podríamos estar horas hablando de ellos, que en esta crisis de deuda realmente no se han puesto las pilas, y una y otra vez hemos venido repitiendo las autoridades políticas europeas y no dan la talla, no toman medidas, y los mercados pues al final se han cansado de esperar. Medidas de medio plazo sí que se han empezado a tomar, pero medidas que tranquilicen o estabilicen los mercados en el corto plazo, lamentablemente no tenemos encima de la mesa. Entonces, ya guiándome estrictamente por lo que dice el análisis técnico, pues en la medida que no sea capaz de superar esa zona de 8.450, sería bastante cauta, y a no ser que sorpresivamente tengamos esas medidas encima de la mesa, veo complicado que veamos un rally, si no vemos esa superación de la resistencia. Pues vamos a pasar ya con las consultas, pero te voy a contar una pequeña anécdota con esto de los soportes, las resistencias, los suelos y los techos que comentáis los analistas técnicos. Cuando yo comenzaba en el programa, que antes tenía otra denominación, pues iban pasando analistas, ¿no? Y recuerdo que era el SP500 que se fijaban mucho en una cifra. Vamos a poner, por ejemplo, el 1000, ¿no? No, pero es que si bajamos del 1000, esto pues ya puede ser complicado y tal. Y me tuvieron unos días preocupados, ¿sabes? Porque digo, joder, fíjate, está ahí al borde del 1000, como pierda el 1000 esto tal, y me acostaba preocupado, ¿no? Y al día siguiente que lo perdió, le pregunté, oye, mira, que ya hemos lo perdido, ¿qué pasa ahora cuando se pierde? Y dice, pues nada, buscamos el 800 y ya me quedé más tranquilo, ¿sabes? Así que tenéis soluciones bien para hacia arriba y hacia abajo, así que no hay ningún problema de momento. Pues ahora vamos con las consultas que nos hacen. En este caso, AL65, ya sabes que nos pueden hacer consultas bien a través del foro del Mundo Bursátil, bien a través de correo electrónico en franjota@elmundobursatil.es o a través del teléfono que encontrarás en la página del mundobursatil.es. Nos pregunta AL65 por Grifols. ¿Qué le puedes contar al amigo AL65? Pues Grifols era un título que en el ejercicio 2011 se había comportado de forma excelente. Lo que ocurre es que desde el mes de octubre se nos ha precipitado de una forma importante la baja, y ahora en las últimas jornadas, en la última semana y media, ha logrado recuperarse de una forma importante. En conclusión, en la medida que se mantenga por encima de los 12 euros, no somos negativos con el título. Diríamos que somos neutrales. Pensamos en un potencial alcista hacia niveles de 12.40, inclusive la zona de los 13 euros. Por encima de los 13 volveríamos a ser positivos, con un potencial alcista hacia niveles de 14.45, inclusive la zona de 14.80. Pues Anita nos pregunta por BBVA, y además BBVA es la novia o el novio, según se mire, de... Creo que es Bankia, que se iban a casar, estaban ahí en negociaciones, o bien con la Caixa o con el BBVA. Banca Cívica tenía también sus novios y estaba con las cajas vascas o Ibercaja. Entonces BBVA, que parece ser que últimamente no se habla negativamente mucho de ellos, pero con estas bodas o cortejos fiales que tenemos en ciernes, no sé si el título pues habrá notado algo, ¿no? Pues la verdad es que tenemos aquí un festejo importante entre los bancos. Yo creo que esa reestructuración bancaria va a tener mayor continuidad y va a tener que haber más noviazgos. Caso de BBV, obviamente es el comprador, pero hasta que no se materialice la noticia y hasta que no se diga que efectivamente pues se lanza la compra de alguien, el valor no cotiza nada. De momento... zona de 6 euros como muy muy importante, 5,95, es muy importante para el corto plazo. En la medida que los mantenga, pensamos que pueda tener una continuidad alcista hacia niveles de 6,40, inclusive la zona de 6,60. Y en el corto plazo yo creo que esos objetivos son bastante ambiciosos ya. Si vemos algo más allá, Zona de 7 euros es la zona que veo que podría ir a testear. Coincide con una resistencia importante, coincide con los máximos que se dejaban a finales de octubre y, por si esto no fuese suficiente, coincide con una tendencia bajista de bastante plazo. Por tanto, no nos disgusta, porque cuando se nos en el último testeo ha sido suficiente testear esa zona de los 6 euros o 5,95, desde ahí se ha girado al alza. Lo que nos importa es si esta recuperación que hemos visto en las dos últimas jornadas va a seguir en el tiempo o no. ¿Cuándo lo vamos a saber? Primera referencia en la zona de los 6,22. Estamos ya muy cerquita de ella, estamos ahora mismo cotizando en 6,18. Si somos capaces de superarla al alza, pensamos que pueda tener una mayor continuidad alcista hacia los niveles que antes comentaba. Si vemos que la zona de los 6,22 cuesta mucho en la jornada de hoy, cuidado, porque podríamos ver un nuevo testeo a la zona de los 6 euros y si se rompe, finalmente, podríamos ver que el título baja a corregir hacia niveles de 5,61, inclusive la zona de 5,45. Y antes de continuar, me ha surgido una cuestión que digo, pues mira, me la voy a apuntar y se la voy a hacer a Ana. En el caso de Telefónica, por ejemplo, BBVA, Santander, Repsol, son empresas que, aunque bueno, su matriz está en España, pero Telefónica tiene buena parte de su negocio fuera del territorio. BBVA lo mismo, Repsol, etcétera. Y ya no te digo, no quiero entrar en las inmobiliarias o constructoras, no sé cómo llamar a ACS o llamar a SACIR, porque ya como tienen tantos servicios, pues ya no se puede llamar una constructora pura, pero encontramos noticias de que pues van a construir la ampliación del canal de Panamá, por ejemplo, Adif va a estar con Renfe en el AVE a la Meca Medina, y construcciones en un montón de países. ¿Por qué eso no se refleja en el título en cuestión? Porque si Telefónica es, vamos a suponer, hablo un poco así inventado, que tiene un 30% de negocio en España y un 70% fuera, ¿por qué eso no se refleja en el título? Una pregunta. Porque realmente lo que estamos viendo en estos momentos es lo que te comentaba antes, ¿no? Que tenemos una economía global que también se está desacelerando. Por ejemplo, caso de Telefónica tiene bastante ponderación en territorio LATAM. Se está comportando también muy bien allí, pero vemos que si esa economía mundial se sigue desacelerando, realmente poco importa dónde estemos, posiblemente aquí estemos peor, pero si en los otros sitios tampoco van las cosas bien, el problema es que ahora tenemos una economía global muy debilitada. Inició con la parte de Europa, o se quiso centrar aquí en la parte de Europa, pero realmente está afectando a todos los núcleos. Y lo peligroso es que también está empezando a afectar, porque están cayendo las exportaciones a las economías emergentes, que eran las que habían logrado tirar del carro. Por tanto, mucho cuidado, porque si seguimos centrando el objetivo en la consolidación fiscal y mermamos más si cabe esa débil economía que ya tenemos en las economías desarrolladas, podemos estar poniendo en peligro lo que es el transcurso de la, o la recuperación de la economía global. Pues vamos con otra consulta, nos la hace Ada 103 y nos pregunta precisamente por Telefónica, por el título. ¿Qué le decías a Ana? Ada. Pues en el caso de Telefónica hemos visto que esa noticia que daba ayer de que va a bajar el dividendo está lastrando aún el título, una noticia que no ha sido desde luego bien recibida, pero mucho antes de ello ya vimos síntomas bajistas en el título. Recientemente perdió la zona de los 13,55, para mí era una zona de soportes bastante importante y en la medida que no veamos una recuperación de la misma, creo que es más fácil que vayamos a testear la zona de mínimos que se dejaba en noviembre en los 12,58 e inclusive la zona de mínimos que se dejaba en septiembre en niveles de 11,85, que no que vayamos a superar esa zona de 13,60. Por tanto, yo veo más sesgo bajista hacia esos dos potenciales bajistas, 12,58-11,90, que no que vayamos a girarnos al alza y que vayamos a ver una recuperación inmediata de los 13,60. ¿Que me equivoco y vemos recuperación de los 13,60? potencial alcista un poco acotado hacia niveles de 13,88 y 14,20, y solo por encima de los 14,20 sería más positiva, y habiendo un potencial alcista un poco más ambicioso hacia niveles de 14,72, 15,18. Por tanto, no sería uno de los títulos en los que me apoyaría, a menos que veamos apoyo en la zona de los 15, de los 12,58, y que veamos que el título se vuelve a girar, y se vuelve a girar con bastante alegría. Pues vamos con otra consulta. Esta nos la realiza Alberto y nos pregunta por ACS. Pues caso de ACS, un valor muy muy penalizado, es bajista en todos sus plazos. Era un título que había resistido bastante bien a lo que era la crisis, pero precisamente en este ejercicio 2011 la verdad es que la ha hecho francamente mal. Ha perdido todos los soportes habidos y por haber, y ha convertido su gráfico en claramente bajista. La continuidad bajista de este título le lleva a buscar objetivos bajistas en 20,15, que era la zona desde la que iniciaba su movimiento alcista a finales de 2008. Por tanto, a menos que veamos un cambio de tendencia radical, una vuelta alcista que nos haga pensar lo contrario y que pasaría por recuperar la zona de los 25,21, el título nos dice que es bajista y que es más fácil que vaya a testear zona de 20,15 que no que vayamos a ver una recuperación alcista clara. De todos modos, esas dos zonas de referencia, 25,20 por un lado, 20,15 por otro, estamos en una zona intermedia, pero yo creo que es muy muy probable que veamos un testeo a la zona de 20,15. Y bueno, me gustaría preguntarte también por una noticia que, aunque ha sido anticipada ya desde la semana pasada, se materializa el sábado domingo con ya pues las firmas y todo eso, que es la fusión, dicen unos, adquisición, absorción de la Sexta por parte de Antena 3. Habría que hablar muchas cosas que van a cambiar, otras que no van a cambiar, pero los inversores, los títulos de Antena 3, ¿lo ven esto con buenos ojos, con malos ojos? ¿Notas algún movimiento ahí relacionado con lo que va a ocurrir o prácticamente está como siempre? Pues lo que nos dice el gráfico no nos dice muchos grandes cambios. Hemos visto que estaba consolidando en zona de máximos, hizo ahí una figura más rara precisamente por esa incertidumbre que había. No obstante, estamos en las inmediaciones de una zona de resistencias bastante importantes, la zona de los 4,33. Vamos a ver si el título es capaz de superar estos niveles y consolidar por encima de los mismos. Y si es así, sí que vemos potencial alcista hacia niveles de 4,70 e inclusive la zona de los 4,90. Si no somos capaces de recuperar y consolidar posiciones por encima de los 4,33, pensamos que el título va a seguir va a volver a testear niveles de soporte que establecemos en zona de los 4,10 y que inclusive le podrían llevar a testear niveles inferiores en niveles de 3,73. Pues fantástico, es una duda que tengo y le pregunto a todas las analistas porque la noticia se va a producir y unos me dicen, no, mira, la noticia no tiene nada que ver, y otros me dicen, no, las noticias tenerlas en cuenta, o sea que me tienen así perdido. Yo como soy periodista, que no soy economista, que sabemos un poquito de muchas cosas, pero profundamente pues no nos metemos mucho en nada, pues la economía es como los grafitis que aparecían en el mayo del 68, que el día que nos atendimos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. Pues en economía me pasa a mí casi lo mismo. Ya para terminar, Ana, Rafael, cuéntanos un poco qué se puede encontrar el inversor, el cliente, cuando acude a la asesoría de inversiones de Ana Rafael ahí en EAFI. Pues lo que hacemos aquí es analizar el perfil de riesgo de cada cliente, ver qué es lo que espera, qué rentabilidades espera y qué riesgo está dispuesto a asumir. Y en base a esos dos conceptos fundamentales, pues diseñamos una estrategia que sea acorde a las oportunidades que nos ofrece el mercado, y luego le hacemos un seguimiento a diario, podríamos decir. Seguimos que efectivamente hemos acertado en esas previsiones de mercado, y si nos equivocamos lo que queremos es reaccionar a tiempo, que no se nos quede una posición con unas pérdidas importantes, y esa reacción a tiempo pasa por establecer niveles en los que decimos, pues pensábamos que este sector o esta estrategia iba a ser acertada para la coyuntura actual de mercados, pero no es así. Vamos a deshacer posiciones y vamos a ponderar este otro sector, este otro título que nos parece más atractivo. Entonces lo que se hace es una cartera a gusto o en base a las preferencias del inversor, y posteriormente se hace un seguimiento exclusivo que, aunque en muchas ocasiones nos dice la banca privada que también se nos está haciendo, lo cierto es que en muchas ocasiones se verifica que no es así. Entonces, esa es la diferencia. Perfecto, pues Ana Rafael, es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en Economía y Finanzas, y si te parece bien, te esperamos el próximo viernes a ver qué nos depara el mercado, si tenemos buenas noticias o tenemos un poco que ponernos a temblar con lo que ocurre, que esto cambia de un día para otro. Ana Rafael, que es asesora de inversiones de Ana Rafael EAFI. Ana, un saludo, muy buenos días y hasta el próximo viernes, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros, encantada de estar aquí y nada, hasta la próxima. Perfecto, por nuestra parte nada más. Ya sabes que esta es la primera entrega de Economía y Finanzas, la segunda a las 7, ahí conoceremos la apertura de los mercados americanos y por fin el cierre de los mercados europeos. En este caso tendremos al amigo Ricardo González y ahí estaremos a ver qué nos deparan los gráficos de todas las cosas que tenemos pendientes. Como siempre, en la producción ha estado la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Volvemos, pues eso, en unas horas y nada, que pases una feliz mañana. Buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.